Torres, Nelson, Marín, gracias a todos. Vamos con la agrupación Change, A Lover's Holiday. A Lover's Holiday del grupo Change en la programación de los 80s a las 7. Nelson Marín, buenos días. Carlos Fon, que viva la música y la literatura, nos dice Carlos. Sandoya en Bacamonte, buenos días. También Franklin Córdoba desde David Chiriquí. Amílcar Ortiz, Lucho, Eira, Daira, Milena, Boli, que venimos como sardina en lata rumbo al trabajo, siempre en sintonía. También Leda nos acompaña, Isaías, a ver, Warlock, Sharin, Roberto Carlos es el metro. También Ricardo Rodríguez, Juvenal Guerra, muchas gracias. Fitón, Epifanio Corella, Marvela, Elena Isabel Coco, feliz cumpleaños para Rosaura, mucha salud para ti. Yamila Lara, también a Mil Caracuña, Ariel Abril, Edith Colorao, Edgar Bonfante, Lupe Míguez y Juan Pablo Ordóñez, Isis, Raquel de Abate, Guille Más, José Manuel, Alex, Liz, Eider y José Manuel. Bueno, sí, desde Panamá Norte, rumbo a la oficina. Krish, Vanessa, Solís, gracias, Iván Vergara, Álvaro, Daisy y George. Eduardo Guzmán, también Elmis y Jan, Edwin Cherigo, Janina Segovia, Julio Castillero.